iglesia no me buscó, ya me estaba esperando. Antes de aprender a rezar mi apellido, ya dormí escrito en libros viejos. No era promesa, era advertencia, un nombre marcado entre rezos ajenos. Las velas no temblaban cuando entré, como si supieran por qué estaba allí. Nadie preguntó de dónde venía, ya sabían lo que venía de mí. El cura bajó la voz al verme pasar. No por respeto, sino por temor. Sabía las historias que no se leen, las que se esconden bajo el mantel de Dios. Hay pecados que nacen contigo. Me dijeron sin mover los labios. Y entendí que el bautismo también puede ser una forma de juicio temprano. Vi archivos sellados con cruces negras, nombres tachados como si nunca existieron. Vi mares rezando por hijos perdidos y a la iglesia cuidando su silencio. Si sabían mi nombre desde el inicio, porque me enseñaron a callar. La fe no siempre absuelve, a veces solo aprende a mirar pasar. Buscando perdón ni señal, entré para ver si alguien temblaba, pero el eco fue lo único honesto, repitiendo verdades que nadie habla. La iglesia sabía mi nombre, sí, pero nunca dijo el de los culpables. Y cuando el silencio se vuelve doctrina, la cruz también aprende a apuntar. Si Dios escucha todo, que aprendieron a no decir nada. Si la verdad vive en la casa del cielo, porque duerme bajo llave sagrada. No rompí la puerta, solo dejé de esperar. Si la iglesia sabía mi nombre, yo aprendí a no arrodillarme más. Caminé sin bendición ni altar, la culpa que no elegí cargar. No me fui maldito, me fui despierto.